mañana que es 4, es un buen día para festejar, para compartir, para escuchar buena música, para escuchar buenos relatos. Y esto estoy, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos hablando de Ruidosa Margarita, que es un, no sé si decir, un espectáculo multi o poli performático, va a ser mañana sábado 4 de junio a partir de las 9:30 en la Margarita Casa de Arte. Es por eso que estamos hablando con Clau Terra. Ella es música y es una de las artistas que mañana proponen este espectáculo. Buen día, Clau. Habla el Gato y Ángeles de este lado. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, te hice una introducción. Buen día. Una introducción como para bajar por la escalinata y se cortó. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Contanos un poquito, Clau, de esto que se propone mañana. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, esta idea se viene gestando desde el año pasado, solo que como a fin de año había muchas cosas, muchas actividades, no lo pudimos llevar a cabo, así que se decidió trasladarlo para el 2022. Uh-huh. Y bueno, por fin llegó el momento de compartir. Va a ser un espectáculo muy íntimo, van a estar las visuales de Flow, también van a estar las setas de Ethel, Lulia Secas con los cuentos sonoros, acompañada también de Noé con el chelo. Uh-huh. Va a ser una fecha muy linda. Yo voy a estar presentando por primera vez mi formato piano y voz. Y bueno, vamos a estar ahí dándolo todo y compartiendo. Perfecto. Esto, para poder acceder a las entradas, ¿cómo hacemos? No, a las entradas las pueden comprar por Eventbrite. Por internet. Uh-huh. Está en la página, si se meten a las redes sociales de Clau Terra o de cualquiera de las personas que estamos ahí en uh-huh. el flyer, van a encontrar, si no también las pueden adquirir en las entradas en la puerta. Perfecto. Es mañana a las 9:30, estos son cinco artistas. Bueno, yo más que nada te voy a preguntar a vos, yo no sé si más sí. o menos sabés qué proponen las compañeras, pero más que nada, ¿qué es lo que vas a proponer vos como cantante, no? Yo estoy, hace 2 meses que no me presento en vivo, así que esto es todo como un reempezar de vuelta. Voy a estar presentando un formato en teclas y voz, acompañadas por una caja de ritmos, un espectáculo más despojado, sin tantos efectos, y más analógico, digamos, a pura sangre. A pura sangre. Qué bueno que sonó eso. Bueno, ¿cómo estás, Ángeles? Te saluda, Claudia. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, acá. Bueno, y también contarles que va a estar, bueno, nuestra querida Eda, voy a hablar por Eda, Lulia Secas. Sí. Con Noelia Pavés haciendo sí. como un especial de cuentos sonoros. ¿Tenés sí. idea más o menos qué propone? ¿La has escuchado ya? No he escuchado a las chicas, pero he estado compartiendo el ensayo porque también el proyecto apunta al anticapitalismo, digamos. Es una forma de rebelión y todo lo que hace el capitalismo con nuestros cuerpos, desde la cultura y cómo nos afecta en distintos ámbitos del ser humano. Así que va encarado por ahí el espectáculo. ¿Y es para todo público? Es apto para todo público. Va a ser un poco, ¿cómo se dice? Va a haber mucha expectación en cuanto... va a haber un suspenso, vamos a generar un clima sonoro... así que nada, que se vayan preparados. Es un espectáculo para adultos, pero perfectamente pueden asistir niños que se banquen el sonido. Perfecto. Y la Margarita Casa Cultural, ¿por dónde queda? La Margarita Casa Cultural, no podemos dar la dirección. Si necesitan la dirección, nos escriben y se las enviamos por privado con la ubicación y demás. Uh-huh. Perfecto. Si no, las redes, me imagino, las redes debe haber la pueden comunicar a en el Instagram de Casa Cultural La Margarita y ahí piden la dirección por privado. Sí, bueno, ahí está, otra vez tenemos que recurrir a este misticismo, a este hermetismo, ¿no? Para poder disfrutar de la cultura. Me imagino sí, que es debido a la persecución municipal y demás, porque ¿cómo se repite, che? Qué y lástima. Siempre. La verdad que estamos pasando, atravesando un momento muy difícil en la cultura, así que bueno, es todo un acto de resistencia. Perfecto. Y una última pregunta, te prometo, le estamos haciendo, yo sé que se están preparando para mañana, te pido disculpas, pero no la última. No me molesta para nada, gracias por difundir el espectáculo. ¿Cuánto sale la entrada? La entrada sale $500 en puerta y por Eventbrite. Wow, buenísimo, nada la entrada. Salen 500 pesos y van a ver a 5 artistas. Claro, artistas plásticas, artistas musicales y artistas de la palabra también. Así es. Y artistas visuales. Sí. Ah, artistas plásticas, dije, qué zapallo. Me quedé en los 80. Está bien. Me quedé en los 80, disculpa. Está bien, entendió. Bueno, gracias, Clau. Ojalá mucha merd para mañana. Y a disposición para cuando quieras difundir no solamente este espectáculo, que ojalá se pueda repetir, porque la multi-performance es muy importante para no quedarse con una sola propuesta. Y si no, lo tuyo también, lo que quieras compartir. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la difusión. Y bueno, ya nos encontraremos. Espero que mañana puedan asistir. Bueno, les mando un abrazo y que tengan lindo día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Éxitos. Gracias. Igual. Ahí estábamos hablando con Clau Terra.